Morena linda mulata que representas tu color. Morena linda mulata que representas tu color. De nosotros a la gaita y del África el tambor. De nosotros a la gaita y del África el tambor. ¡Huepa, huepa, eh! Doctor Carvajal, prenda la vela. Y le hace honor a tu raza la virtud que Dios te dio. Al banco pa' ver y después a Chimichagua. Te llevo al banco pa' ver y después a Chimichagua. Si te vieras con José, yo sé que tú te quedabas. Si te vieras con José, yo sé que tú te quedabas. Porque quieres conocer dónde nació la piragua. Porque quieres conocer dónde nació la piragua. Para que baile la negra. Moreno, suena esos cueros para que baile la negra. ¡Vamos, tambor! Porque con su movimiento será que sana sintera. Porque con su movimiento será que sana sintera. Y va pidiendo su cuerpo a la luz de las espermas.